y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de Radio Topo que puedes escuchar en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sintonizando el 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes escuchar también en distintas repeticiones semanales, los lunes en horario matinal a las 11 y media de la mañana, o los martes en horario nocturno a las 12 y media de la noche. Nos puedes escuchar, por supuesto, también a través de streaming y también tranquilamente a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Hay que decir que hoy es jueves 15 de junio y si no ha habido ningún problema, Marcelo y yo a estas horas nos encontraremos en nuestro festival favorito, en el Azkena de Gasteiz. Y bueno, pues excepcionalmente, pues este programa lo hemos grabado para emitirlo tranquilamente a nuestra hora de las 9 de la noche del jueves. Marcelo hoy no ha podido venir y aquí estoy con mi amigo y compañero Quique. Buenas noches, Quique. Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos. Marcelo no ha venido ni su holograma. Ni su holograma. Siquiera. Bueno, hay que decir que aquí Quique y yo, pues bueno, preparando un poco lo que tenía que sonar en el programa de esta noche, pues habíamos pensado que podíamos recordar algunos de los conciertos que más nos han molado, los que han venido por Zaragoza en los últimos meses, y pinchar temas de grupos que hemos estado viendo recientemente, ¿verdad? Eso es. Sí, se te ocurrió los conciertos que, bueno, los católicos pues van a misa a rendir tributo a Dios, a su Dios. Pues nosotros asistimos a los conciertos como máxima expresión del ritual para rendir tributo a nuestros dioses del metal. Eso es, y se te ocurrió los conciertos que más nos han gustado y aquí estamos, vamos a desgranarlos. Bueno, hemos empezado además con una banda a la que tú, como este programa digo, que está grabado, la que tú viste ayer en directo, ¿verdad? Eso. Cuéntanos, es qué banda es, a ver. Pues uno de mis bandas predilectas, que por fin era un concierto que estaba programado hacía 3 años, antes de la pandemia. Estaba programado un festival ahí en Valdefierro, y tras 3 años han podido venir los Merciless franceses, uno de los grandes del death metal europeo, old school. La lástima que estuvimos un poco, igual que a misa va cada vez menos gente, pues a según qué conciertos vamos los de siempre y menos. Los fieles y feligreses de siempre, de estas cosas. Sí, sí. Pero dieron un conciertazo, tocaron Nervo Caos, los brasileños, que han estado varias veces aquí en Zaragoza. Y luego, de cabeceras, de cartel, los Merciles. Es un grupo, como he dicho, old school, total, franceses, que empezaron allá por la segunda mitad de los 80. Y la primera canción que hemos escuchado es un disco que me compré en un festival, también allí en el de Perpiñán, el Pirinean. Es un disco, es de una de sus primeras grabaciones, la primera maqueta que hicieron del año 88, Es una joya este disco, son sus cuatro primeras maquetas en cassette que son inencontrables hoy en día. El disco es In Memory of Agrazabeth y el cassette del año 88 se titula Immortal Harmonies. La canción que hemos escuchado es Los últimos días de la cristiandad. Marca la redundancia de misas y de todo eso que estás comentando. Y nada, pues eso. Pues con Mercy les hemos empezado. Sí. Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos a ir hacia Cataluña, pues para recordar el concierto que estuvimos viendo hace unos meses en la Casa del Loco, de esos auténticos pioneros del thrash hispano, junto con quizás Foucault, que son los barceloneses Legión. Ahí uh-huh. estuvimos viendo un concierto marcado en la gira esta de reunión de los Legión. Ahí estaba Jonathan Dolcet y Kimi Montañés como miembros originales de la banda. Y bueno, hay que decir que dieron un auténtico conciertazo lleno de clásicos de aquella época y nos lo pasamos muy bien. Ahí había más gente, ¿eh? Sí, había más gente. La media de edad era bastante cercana alta. A la cincuentena. Sí, o más. Hay que decir, bueno, que los Legión, aparte de esta vuelta a los escenarios, también han vuelto un poco a la actividad discográfica porque el año pasado pues publicaron un EP de cuatro canciones, tres de ellas, tres canciones reeditadas de sus tres primeros discos, y luego aparecía también una versión chulísima que ya tocaban en su primera época y que tocaron en ese concierto, esa versión de Billy Idol, del Rebel Yell, que ellos la titulan Level Yell. La verdad que quedó muy bien, si no recuerdo mal tocaron dos versiones, esta y el We Will Rock You de los Queen. Sí, creo que esta fue la última, ¿no? La última canción del concierto. Creo que acabaron con Possessed, me parece. Ah, pero sí, esta es quizá verdad, fue la última antes de los Luises. Sí. Bueno, pues decía una canción muy, como dijo, muy chulera o algo así. Sí. Bueno, pues aquí, pues eso, alegrándonos y conmemorando un poco la vuelta de Legión a los escenarios y recordando aquel concierto que vimos en la Casa del Loco, vamos a pinchar esta canción que aparece en este EP llamado Legionized, este Level Yell, la versión de Billy Idol. pay for. You're in my sweet home. Who's gonna pay, my friend? Ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues sí que es en la sintonía de Radio Topo. Esto es el Rocktubernio en este especial, por llamarlo de alguna manera, de pues eso, de canciones de grupos que hemos visto recientemente en directo. Hemos hablado del concierto de Merciless, que es en el que estuvo Kike ayer por la noche. Hemos hablado también del concierto de Legión, de la vuelta de Legión a los escenarios. Y ahora pues Kike tiene preparado aquí un vinilo de una banda de sonidos así como black metaleros. Cuéntanos. Pues sí, lo siguiente es otro concierto que fuimos. Estos son los Ultra Silvan Gaza, que tocaron hace un par de meses, tres meses, junto con los gallegos Balmog y otro grupo alemán que de nombre impronunciable, que no recuerdo. Bueno, pues los Ultra Silvan, esto es un grupo sueco de gente joven, gente muy joven, que tiene un par de discos solo han grabado, y aquí tengo un grupo black metalero, bueno, mezcla de estilos, Black Death. El disco se llama The Sanctity of Death y vamos a escuchar la canción, la segunda de la cara A, Sodom Bases Hinlafar. Esta es la canción más black metalera del disco, o sea, mezclan sonidos y bueno, vamos a ver qué os parece. Thank you. pues aquí seguimos, al pie del cañón, en el Rocktubernio. Y bueno, pues es el momento de darle una vuelta de tuerca sonora al programa de esta noche, porque vamos a recordar un concierto que, pues un concierto de enero que estuvimos viendo en la Sala Oasis de Zaragoza. Yo era la segunda vez que veía a este grupo. Hablamos de los Toy Dolls. Estuve viéndolos en el Azquena del año pasado, y en enero estuve viendo a Toy Dolls en la Sala Oasis, en un conciertazo que dieron con Cream de teloneros. Los Toy Dolls, un grupo que la verdad es que necesita pocas presentaciones, británicos, formados en Sunderland en el año 1979, digamos, como una banda icónica del punk rock así más divertido y desenfadado. Y bueno, es el momento de pinchar un tema cambiando así absolutamente de estilo. Vamos, es el momento de pinchar un tema de los Toy Dolls. Aquí me he traído un vinilo, una edición original en vinilo de aquel recopilatorio que publicaron con motivo de su décimo aniversario como banda en el año 1989, ese 10 Years of Toys. Y es curioso porque al estilo de lo que hicieron los Cortatu en su Afghan Guda Dancha, pues enumeran todos los conciertos que durante esos 10 años los Toy Dolls dieron como banda. Concretamente, en 10 años dieron 451 conciertos. Y además, como curiosidad, en la lista aparece aquel mítico concierto que los Toy Dolls hicieron en Zaragoza, con la Sala Metro, concretamente el 13 de diciembre del año 1986. Vamos. ¿Quién estuvo ahí en ese concierto? Yo ni vivía todavía por aquí. No, yo no fui. Vamos a pinchar un tema de los Toy Dolls que aparece en este recopilatorio, concretamente la primera canción de la cara B, que además es un tema muy conocido de ellos, que era el que daba título a su primer disco, su disco debut del año 1983, ese Dig That Groove Baby. Y además es un tema pues que se lo voy a dedicar a mi amigo y compañero aquí en Radio Topo, a Álvaro de La Cratador, con el cual pues estuve viendo aquel concierto, y anda que no nos lo pasamos bien. Vamos a escuchar a los Toy Dolls con este Dig That Groove Baby. What they say, we are going to dig the groove we've waited all day. We wear trendy trousers with belts and mighty long. We are going to catch the bus into the town. We are going to boogie on down. Dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig that groove, dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig that groove, baby. Cause they smell nice. They all call me riffraff, cause I wear a crumby. I could not stand it being dressed like them. They all look like poof snuff men. Dig that groove, baby. Dig that groove, baby. Dig that groove, baby. Dig that groove, baby. Dig that groove, baby. Dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig that groove, baby. Dig that groove, baby. Dig that groove, Bueno, desde Inglaterra con los Toy Dolls nos vamos a cruzamos el charco y nos vamos a Colombia. Esto también hace un par de meses, un poco menos, un concierto en el Utopía, una que fue una exaltación de lo del metal sudamericano, porque tocaron, creo recordar, tres bandas sudamericanas. Estuvimos así, digamos, locales, igual estábamos cuatro y el resto del público sudamericano, porque lo organizaba un muchacho así de Madrid, también un metalero de Madrid, y se trajo a pues compatriotas suyos. Y una de las bandas que tocaron pues son el cabecera de cartel, digamos, bueno, ahí no había cabeceras de cartel, pero son los Sobibor. Un grupo que es curioso, dos personas que solo guitarra, voz y batería, no llevaban bajo. Y bueno, cuando salió a tocar parecía un desgarbado y haciendo unos solos de guitarra brutales y vamos, que fue un estilo Rosendo total. Y vamos, Sobibor es un grupo que lo denominan transmetal, pero se denominan ruido primitivo. Y bueno, ya lo vais a escuchar, a ver de qué va, mezclan estilos, thrash, death, heavy clásico. Este disco es Fury y Metal, su primer disco reeditado, y vamos a escuchar la canción que da título al disco, Furia y Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Sobibor desde Colombia. De Colombia con Furia y Metal. Sí, y se puede decir que hemos abierto ahí una pequeña sección en este programa dedicado a dúos, porque el grupo que va a sonar a continuación también es un dúo. Es un dúo al cual estuve viendo yo el otro día en la sala Creedence. De Colombia nos vamos a ir a Euskal Herria, concretamente a Donosti, porque vamos a pinchar un tema de una banda que a mí me encanta, que desde que los descubrí ahí hace el año 2015, en aquel festival que se hacía en el Montigeldo, aquel Kucha Kultur, hablamos de Niña Coyote, Eta Chico Tornado, este power dúo donostiarra, de sonidos así como stoner y desérticos. Así un dúo potentísimo, que están formados pues por Koldo Soret a la voz y guitarra, y por esa fenomenal baterista que es Úrsula Strong. Ahí estuvimos viendo a Niña Coyote, Eta Chico Tornado, a esta pareja que es alucinante. Y vamos a pinchar un tema de su hasta ahora último álbum del año 2022. El álbum se titula Niña Coyote, Eta Chico Tornado versus Don Cóndor, Eta Nora Alacrán. Y lo que va a sonar es, como digo, una canción instrumental, este Space Coyote. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Ring!

Bueno, pues vamos a empezar a encarar la recta final del programa de esta noche y bueno, pues vamos a darle un nuevo giro musical y de sonidos al programa de esta noche, porque nos vamos a ir a sonidos más de rock clásico para recordar un concierto que estuve viendo hace un mes más o menos con Marcelo en la Casa del Loco y estuvimos, pues desgraciadamente para el conciertazo que era, estuvimos unas 20 personas. La verdad que era una banda que ya ha estado varias veces en Zaragoza, pero bueno, nos sorprendió ver tan poquita gente viendo a esa banda de Pensilvania tan fantástica que es Mara. Una banda, como digo, pues de rock clásico que se formó a principios de los 90 y que está encabezada por ese animal escénico tan tremendo que es su vocalista y guitarrista Dave Bielanco. Desde luego es un placer ver a este hombre en directo, es una pasada. Vamos a pinchar un tema de Mara, vamos a cambiar, como digo, de estilo, nos vamos a ir a un tema que a mí me gusta mucho, así es como muy Bob Dylan, un tema que aparece en su álbum del año 2005, If You Didn't Loud, You'd Cry. Lo que va a sonar a continuación es Mara con ese de Dishwasher's Dream. Born with a face that life would erase, I chased a frustrated wind to New York. I fell in love with Monique on a Yanks winning streak, and we danced to the popping of chords. I found work in the weeds of a kitchen where the seeds of my dreams I did plant in the sand. Where the tower of plates threw shadows on our fates, and I had too much time for the thing. 14 hours a day left me little time to play with my lover who slept through her rooms. As the scissors of fillets was a soundtrack that played while I scrubbed through my headaches and blues. Well, my vision of a day when we could get was beginning to fear for our life. While the burners threw heat from out under the meat, I lost with the edge of a knife. And as my blood formed a rose with the sweat from my nose on the face of a tiny white plate, I returned to a time when hope was our friend instead of this bitch we hate. Sound of Monique calling out from her nightmarish side of our bed. My wrists were all flesh, there were no signs of cuts as I reached out to touch her sweet head. And as the sweat on her face found a new resting place on the tips of my fingers, I leaned into her ear and told her no fear, we just have been the same awful dream. Bueno, cambiamos de nuevo de sonido, como es característico de nuestro programa, vamos de un estilo a otro. Vamos a recordar un concierto se celebró el 1 de abril, que fueron el concierto de Masacre, los Masacre colombianos. Vamos a poner, no necesitan presentación porque ya han sonado alguna vez en el programa. Menos clasicazos, los Masacres. Eso es, sonido death metal total. Y de su disco, un disco que me compré, lo tenía en CD y me compré reedición en vinilo, de Brutal Aggression, una joya de reedición. Y vamos a poner una canción en directo, que es un bonus, una canción bonus de este disco, que se llama Death Metal Forever, que es, creo que fue la con la que se despidieron. Es en directo, así que vamos a un festival que se hizo en Medellín. Y bueno, vamos a escucharla, que la presentan ellos mismos. Sí, que debía estar acabando, como es un vinilo, debía estar acabando la anterior. Y ahora vamos. Ahora vamos con ella, ahora vamos. Esta es mi vida. Solo lealtad, solo respeto. Larga vida. Al death. Con odio. Un grito infernal, hijos de puta. Death. ¡Qué chimba, hijo de puta, otra vez! ¡Hue puta, qué chimba! Me gustaría oírlo toda la gran puta noche. ¡Death Metal! ¡Gracias, Colombia! We'll be right back. Que no te emociones, está con el puño en alto. Venga, todos. Y con los cuernos ahí a tope. ¡Usted solo! Bueno, pues aquí. ¡Metal Forever! Con este Death Metal Forever está casi finalizando. Finalizando la. El. Nuestra fiesta particular. Aunque no queremos que esto acabe nunca, pero sí, tiene que. Esto todo tiene un fin. Y vamos a acabar con lo que nos has traído, Miguel. Gracias, Colombia. Con esto nos despedimos, gracias. Hasta Alex Oquendo nos dice que ya es hora de acabar. No hay bises. Bueno, pues hasta aquí falta una canción, pero bueno, hasta aquí prácticamente ha llegado el Rocktubernio de esta noche, aquí recordando algunos conciertos que nos han molado de estos últimos meses. Y bueno, pues yo para finalizar el programa he pensado en aquel concierto que estuve con Marcelo celebrando el día de San Patricio, ese San Patrick's Day de la Sala López, el último San Patrick's Day, donde tocaron los madrileños Brutus Dutters y donde tocaron nuestros 13 Kraus. No está mal para acabar un poco de Celtic Punk con uno de los grupos más representativos de este estilo en el estado. Sí, y un saludo de casualmente el padre de Mario de 13 Kraus fue compañero mío. Ah, pues así mira, que un saludo para sí. José Mari. 13 Kraus es un grupo muy querido por este programa porque su primer disco, aquel Seguir en pie del año 2013, pues fue editado, entre otros, por el Rocktubernio, junto con Escándalo en las Ondas y Urban Hell. Tenemos mucho cariño a los 13 Kraus y nos apetece acabar con ellos. Aquí me he traído en vinilo su tercer disco, que lo publicaron hasta ahora, su último disco, que lo publicaron en el 2019, es Redención, y vamos a finalizar el Rocktubernio de esta noche con Voces Quebradas. Pues nada, Quique, hasta el próximo día. Pues hasta la próxima con Marcelo, aquí. Exacto, a ver si estamos los tres. Nuevamente la tripulación Rocktubernica al completo. Muy buenas noches.